solamente con el respeto, el reconocimiento de nuestros derechos como pueblo, pero también básicamente es la voluntad política que debieran tener los gobiernos y siento que en este momento, hoy día, este encuentro tiene que ver básicamente con el reconocimiento de los derechos colectivos por los mapuche. Víctor, ¿cómo sigue insistiendo en autonomía, por ejemplo, en territorio? Y sigue insistiendo en autonomía, territorio, bases de hace años ya de la CAM y de organizaciones más radicales, quizás. Claro, la realidad es que básicamente tiene que el respeto tiene que ver básicamente con los derechos colectivos y que son derechos ancestrales. Y eso está incluido el tema del territorio, de la cultura, de la identidad, que nos hace una sociedad distinta de este país mapuche y la sociedad chilena. Te quito el piso a Cariacul en el último comunicado, te quita el piso a la CAM, de algún modo. Tu participación en yo creo que la dinámica de desarrollo de la reclamación de los derechos del pueblo mapuche tiene que ver básicamente con que este es un movimiento del pueblo mapuche, no es un movimiento de un club de abuelita ni un club de guaso, tiene que ver con la base de un pueblo. Entonces, por lo tanto, yo creo que las distintas organizaciones de nuestro pueblo mapuche tienen su dinámica de desarrollo y yo la respeto. Por lo tanto, absolutamente. ¿No respeta todo? ¿No tiene representativa para todo el pueblo mapuche? Yo creo que es una expresión más. Yo fui parte de la CAM y hoy día nosotros estamos trabajando en función de eso, de la recuperación, ¿no es cierto?, de derechos colectivos. Y yo creo que la CAM tampoco está ajeno a eso. Así que por el llamado, Víctor, que le hace a Yaitul. Bueno, y el llamado que le puedo hacer a Yaitul es que, bueno, somos Peñi y dentro de esa hermandad como Peñi, yo lo respeto y yo no, la realidad es que no estoy al tanto de lo que ha dicho él. Víctor, no es que tú hayas cambiado tu postura, digamos, porque finalmente un poco eso se deja entrever en la crítica. Bueno, esto es otra arista del movimiento mapuche también, porque tiene que ver cómo nosotros mejoramos, porque ustedes tienen que saber que hay ninguna lucha en el mundo se sustenta sin la base económica. ¿Podría estar sentado, por ejemplo, Héctor Yaitul en esta misma mesa? Por supuesto, si él lo amerita, claro que sí, porque ustedes ven lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Bolivia, todos tienen su sustento y eso va íntimamente ligado con el tema económico. Porque ¿cómo podemos combatir, no es cierto, con un enemigo tan grande, tan poderoso como hoy día el Estado de Chile, frente a la sociedad mapuche, en este caso con el país mapuche? Si no tenemos los recursos, si no tenemos las infraestructuras que nos permitan estar hablando en un mismo idioma. ¿La violencia no es una alternativa hoy día para ti? Bueno, la violencia la aplicaron los españoles, la siguió aplicando el Estado de Chile y eso es una herencia que ellos trajeron y nosotros reaccionamos frente a este sistema terrorista, a este sistema invasivo, a este sistema inhumano en la cual hay cientos de miles de chilenos hoy día esclavos producto de este sistema. Sí. Ha sido muy crítico, por ejemplo, de las forestales. Aquí va a estar sentado frente a frente al presidente de una forestal. ¿Cuál es va a ser tu mensaje hacia él? Bueno, yo siento de que hoy día las empresas forestales tienen que ir abriendo la mano, entregando los espacios y tienen que darse de cuenta que ellos también son parte del terrorismo de Estado. Porque no hay que olvidar que el 75% de las inversiones las donamos todos nosotros, incluyéndolo a ustedes. Entonces eso tiene que ver también con que la empresa forestal hoy día tiene que darse cuenta frente al tremendo daño que han causado a nuestra sociedad, al país mapuche y también al medio ambiente, a la cultura y eso. ¿Te pareció importante venir para expresarles ese mensaje? Me parece importante venir y conversar y compartir estas expresiones, ¿no es cierto?, y dar a conocer de nuestra inquietud y del grave daño que ellos han causado. Ahora, si ellos, por ejemplo, están dispuestos a devolver parte de la tierra que hoy día nos tienen tomado, bienvenido sea. Y si no, hay que continuar luchando nomás. Vendrá este gobierno, vendrá otro gobierno, pero hay que hacerlo. ¿Validan los actos de sabotaje que la CAM ha reivindicado? ¿Sigue validando lo mismo el uso de las armas, incluso si fuera necesario? Mira, yo el otro día en Estado Nacional, una psicóloga habló. Y yo creo que hoy día el comando jungla, creo que le hace un pésimo daño, ¿no es cierto?, a esta sociedad, porque aquí no hay jungla, aquí no hay una guerrilla, hay expresiones de movimiento, reacciones frente a una desesperación frente a esta violencia de la cual nosotros hemos sido objeto, de la cual hemos sido víctimas. Y víctima de eso, producto de la aplicación de leyes heredadas de la dictadura militar, en este caso de la ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado. O sea, se puede responder con sabotaje. Absolutamente, porque esa es la lucha de cada comunidad, de cada territorio, en la cual la gente, las quenches, los mapuches en particular acá, los nakches, la gente, los pehuenches, si ellos quieren hacerlo, bueno, están en su derecho, porque no se olviden de que llevamos muchos años reclamando nuestro territorio, en la cual hemos sido víctimas. Donde se quemaron gente con ruca, se quemaron animales, se asesinaron a personas, se violaron a mujeres mapuche. Entonces hoy día yo igual siento de que estas personas que murieron, bueno, es lamentable, pero esa es la historia y no hay otra. Y no podemos estar inventándonos aquí un mundo de Bill Zipap en consecuencia que no ha sido así. Por eso yo le decía, este no es un club de abuelita, no es un club de guaso. Tampoco es un movimiento de ¿cuánto se llama de estos monjes tibetanos? Esta es una lucha y por lo tanto habrán peñascasos por un lado, por otro lado, pero eso es lo que hay, la esencia de la lucha misma. Porque si no, diríamos, ¿quiénes son los que luchan? Somos nosotros. Nosotros los mapuches somos los que estamos luchando. Le guste o no a la sociedad, pero eso es. Muchas gracias. Gracias, Víctor.